mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita y en la última semana también del mes de junio. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que se hayan levantado con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha felicidad de comenzar este bello día. Y para iniciarlo con el pie derecho, pues nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Tendremos un cielo parcialmente despejado durante el día, muy soleado. Y la temperatura máxima será de 91 grados y las mínimas de 68. Tenemos una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 45% y un viento que corre a 3 millas por hora. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan máximas de 92, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y para el día viernes, máximas de 93, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados a despejados. Y bueno, así tendremos la temperatura los próximos 5 días para estar arriba de los 90, las máximas. Según nos dice el pronóstico, no van a llegar a los 100, pero lo dudo. Yo pienso que sí vamos a alcanzar los 100, no sé. Algo me dice, pero bueno, así está. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

tremendo. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Abusada, mente. Abusadamente. Vamos aumentar essa porra aí. Bom, é tudo bom, na bom, conta, bom, vai. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó un momento de información de tecnología y de ciencia. Y en información tecnológica te tengo pues esta nota sobre WhatsApp que promueve las vacunas con el COVID-19 para los latinos. Los hispanos de California representan el 63% de los casos de COVID-19, pero solo son el 29% de los vacunados en el mismo estado. Entonces son muy poquitos, es por eso que WhatsApp pues promueve las vacunas del COVID. Las zonas más pobres siguen siendo las mayormente afectadas, donde se ve una diferencia del 18% en comparación con los californianos blancos. En apoyo del Mes de Acción Nacional, WhatsApp lanza un impulso a nivel nacional en el que con un solo mensaje de texto, las personas pueden encontrar una vacuna en su área, organizar un viaje gratis para vacunarse y obtener respuestas a las preguntas frecuentes de la línea de ayuda de los CDC. El buscador de vacunas espera llegar a las comunidades de habla hispana en todo el país a través de una aplicación que utilizan todos los días con el objetivo de cerrar la brecha de vacunación entre los hispanos. El movimiento sale de la administración Biden para facilitar la vacunación de las comunidades WhatsApp de Facebook en asociación con la Casa Blanca, los Centros para el Control de Enfermedades, que es el CDC, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Desde el comienzo de la pandemia, WhatsApp ha enviado casi 4,000 millones de mensajes a través de las líneas de ayuda de COVID desde marzo, desde el año pasado, 2020. Y bueno, lo que dijo Whit Cuthbert, quien encabeza WhatsApp, fue lo siguiente: nos sentimos honrados de apoyar el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para vacunar a más estadounidenses. Personas de todos los orígenes confían en WhatsApp, pero sabemos que WhatsApp juega un papel particularmente importante con las comunidades de habla hispana en Estados Unidos. Este nuevo buscador de vacunas en español de CDC facilita que todos obtengan información acerca de la inoculación, encuentren una ubicación cercana para aplicársela y soliciten un viaje gratis para llegar ahí, fue lo que agregaron. Y pues para mayor información, las personas deberían de ingresar a WhatsApp para charlar con el bot y encontrar el lugar más cercano. Entonces ustedes pueden buscar ahí en WhatsApp, busquen ahí COVID-19 en WhatsApp para que pues puedan chatear no con una persona, sino que es con un robot que pues ya está programado para todas las preguntas o toda la información que tú necesitas saber. Así que pues muy buena onda esta para que las personas que aún no se han vacunado, hispanas y que viven en California, pues puedan hacerlo, ¿no? Y bueno, en otra información que también es acerca de las vacunas, los refuerzos de la vacuna del COVID-19 pueden ser necesarios para algunas personas antes que para otras. Entonces es importante, si tú ya te vacunaste y dices, ¿será que yo necesito otra? ¿Será que no? Bueno, pues las vacunas de refuerzo del COVID-19 podrían ser necesarias para todos, aunque algunas más rápido que a otras. Al menos esas son las expectativas aparentes que provienen de la Organización Mundial de la Salud. El jueves pasado, Reuters informó sobre documentos internos de la OMS que exponen sus escenarios para el futuro cercano de la pandemia, incluido uno que predice que la mayoría de las personas pueden necesitar refuerzos 2 años después de su última dosis. Los grupos más vulnerables son pues los ancianos, que pueden necesitarlos 1 año después de su última dosis. O sea que las personas de mayor edad, si se vacunaron por ejemplo el mes pasado, el próximo año, en el mes de mayo, se tendrán que volver a vacunar, según lo que están indicando. Según Reuters, los pronósticos se debatieron durante una reunión de la Junta celebrada el jueves por Gavi, que es una organización y asociación público-privada formada en el 2000 por la OMS y por otras partes, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, que se ha centrado en proporcionar vacunas a los países más pobres del mundo. Durante la pandemia, Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias fueron responsables del programa COVAX, una iniciativa que fue destinada a suministrar gran parte de las dosis de vacuna de la vacuna COVID-19 del mundo en el desarrollo. Y pues en el escenario de referencia, informó Reuters, la OMS predice que el público en general necesitará refuerzos en los próximos 2 años para mantenerse al día con las variantes en la evolución del coronavirus. Y pues para las personas con sistemas inmunológicos más débiles, en promedio como los ancianos, esta necesidad puede surgir dentro de 1 año. Y la OMS pues aún no ha respondido a una solicitud de los comentarios de Reuters sobre los supuestos pronósticos, pero un portavoz de Gavi le dijo al medio que el programa COVAX planeaba tomar en consideración una amplia gama de escenarios. Pues tocará esperar, ¿no? A ver qué dice. Pero pues para que no se vayan a sorprender si de repente pues nos dice, ¿no?, que falta otra vacuna más. Entonces, ahí está esta información. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, la, la, la, la, la, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Dame el low para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión, tu sudado tiene cura, tiene que echar el corazón. Soy vampiro bien demente, el oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame, amarradito bien demente. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a ingresar a la clase de cita del día de hoy. Y hoy les voy a hablar sobre unos beneficios de no agregar sal a las ensaladas. Tal vez a ti te gusta una ensaladita, pero así con sal, ¿verdad? Y dices, bueno, pues yo sé que la sal no hace daño. Bueno, pues en muchas ocasiones, obviamente, no te hace daño. Le da saborcito, pero depende de qué tanta sal le pongas. Pero si no le pones sal, pues aquí te voy a decir unos beneficios que vas a tener el que tú no le agregues sal a las ensaladas. Comer ensaladas regularmente es una forma sencilla, pues, de nutrirnos y mantenernos saludables, ya que nos permiten incorporar y combinar de muchas formas todo tipo de vegetales, frutas, granos y semillas. Sin embargo, estos beneficios pueden opacarse si las ensaladas se consumen con sal. Y bueno, te voy a decir por qué y cómo puedes aprovechar, pues, sus bondades, ¿no? Generalmente las ensaladas se destacan por ser bajas en calorías y por ser ricas en antioxidantes. Por eso siempre recomiendo yo que preparen sus juguitos, pues que sean todas de hojas verdes o vegetales verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque son ricos en antioxidantes y principalmente son en polifenoles. Las vitaminas que poseen las ensaladas son la vitamina A, B, C, D, E y K. O sea que van en orden, de la A a la E y luego la K. Minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el potasio. También tienen fibra dietética, proteínas y aminoácidos. Además, también se caracterizan porque tienen altos niveles de agua, entonces consumiéndolas sin sal puedes disfrutar de esos beneficios. Bueno, te ayuda a tener un mejor control de peso. Para perder peso no debes ser necesariamente vegetariano, pero sí comenzar a comer una gran cantidad de frutas, legumbres, verdura, granos y semillas. Las ensaladas, especialmente que son compuestas por vegetales, son ideales para ello, ya que te van a ayudar a perder peso al hacer que se gaste más energía para digerir los alimentos que la que se incorpora mediante la ingesta calórica general. Te ayuda a cuidar la piel. Comer ensalada es ideal para tener una piel saludable, y dependiendo pues de las frutas o vegetales que tú elijas para prepararlas, vas a obtener distintas bondades. Por ejemplo, los amarillos te van a ayudar a producir colágeno para la elasticidad de la piel. Los vegetales rojizos tienen licopeno, que esa te brinda protección contra el daño solar, o sea, para cuando andas mucho en el sol, ¿no? Estás expuesto al sol, pues se te recomienda que utilices en tus saladas los vegetales rojizos, ¿no? O las frutas. Y los verdes, pues se destacan por su contenido vitamínico, mientras que los azules ofrecen muchos antioxidantes. Ya te he hablado de los azules, de las blueberries, de otras frutas y otras vegetales que son de ese color y que están llenos y ricos en antioxidantes. En alguna de las grabaciones por ahí te los mencioné, ¿no? Para que lo puedas volver a escuchar. Y bueno, también te ayuda a fortalecer el cabello. Las ensaladas particularmente que son de granos y semillas. Recuerden que no necesariamente tienes que comer el maíz, el trigo, el arroz. Hay otros granos que son muy saludables también, como las semillas de girasol, como el ajonjolí, como la quinoa, etcétera, etcétera, que pues también te ayudan a proporcionar los nutrientes que necesita el cabello para que luzca fuerte y brillante. Y esto se debe a que interactúan aumentando la producción de sebo, o sea, de la grasita, que es una sustancia aceitosa que se secreta en el cuero cabelludo y actúa como un acondicionador natural. Y también ayudan a prevenir la caída y mantener el grosor del cabello, garantizando por los niveles altos de minerales, ¿no? Son anticancerígenas también las ensaladas. Las ensaladas mixtas, es decir, con vegetales, frutas, semillas y granos, son una excelente forma de prevenir enfermedades, incluido el cáncer, y esto se debe a que ofrecen una importante combinación de compuestos antioxidantes, minerales y vitaminas. Muchos estudios recomiendan consumirlas para cuidar las estructuras celulares y fomentar el buen funcionamiento del organismo. Sal en la ensalada, pues es común que incorporemos sal en nuestra dieta a partir de aditivos, saborizantes o conservantes que se utilizan para fabricar ciertos alimentos. Por eso el consejo de los expertos es limitar aquella que podemos agregar intencionalmente, como por ejemplo en las ensaladas. De lo contrario, pues el exceso de sodio puede afectar los beneficios de consumir ensaladas y también provocar daños a la salud. Ahora, otro tip para que no lo olviden, si ustedes le pueden poner sal siempre y cuando su cuerpo también pues tenga el suficiente magnesio y potasio que necesita su organismo. Recuerden que en el libro El Poder del Metabolismo, el señor Frank recomienda, ¿no?, que pues tengamos estos dos minerales en nuestro metabolismo, en nuestro organismo, para que se mejore nuestro metabolismo. Si estás consumiendo potasio a través de los alimentos o a través de suplementos, pues eso hace que entre el potasio y el magnesio pues salga el ácido úrico que está en tu cuerpo y no se quede ahí, que es el que nos inflama, que es el que nos enferma y que es el que pues nos causa daño, ¿no? Entonces, si están esos tres minerales, potasio, magnesio y bueno, ¿cuál más estaba diciendo? Ya se me pasó. Pero bueno, el caso es de que pues hace que salga lo que no debe de estar en nuestro organismo y así mejora nuestro metabolismo. Ahora bien, ¿no? Si tú le pones un puño de sal, pues tampoco te va a ser pues muy saludable. Una ingesta excesiva de sal puede provocar que el cuerpo retenga líquidos, lo que añade una carga extra al corazón y a los vasos sanguíneos. Imagínate que te estás comiendo una ensalada con una carne que le pusiste mucho sazonador, mucha sal, y le agregaste un poco de carbohidrato que también tiene mucha sal, y de plano le agregas a tu ensalada también mucha sal, pues imagínate lo que le provocas a tu cuerpo, ¿no? En algunas personas esto puede desencadenar un aumento de presión sanguínea, te aumenta la presión, aumentando el riesgo de padecer enfermedades del corazón y ataques cerebrales. Además, existe evidencia que señala que el carácter adictivo que puede tener la sal, pues te va a hacer que quieras ingerir mucho más, ¿no? Entonces, las frutas y vegetales para preparar ensaladas saludables es fundamental elegir correctamente las frutas y los vegetales. Los expertos aconsejan siempre comprar unidades enteras y no secciones, o sea que no pedazos. Buscar que no tengan hongos, imperfecciones, manchas o marcas de insecticidas. Y observar que presenten un color vivo y fresco. Los congelados y enlatados tienen exceso de sodio, por lo que deberán lavarse arduamente si es que tú los consumes de esa manera. ¿Y cuándo los vas a consumir? Cuando tú ya elijas correctamente tus frutas y tus vegetales, recuerda comprar solamente lo que puedas consumir rápidamente, no compres en excesos. Muchos de los vegetales y frutas pues tienen vida útil corta, o sea que se echan a perder muy rápido si no los consumes, y sus nutrientes pues pueden disminuir con el tiempo. El tamaño también es importante, ya que si cortas alguno para utilizar solo una parte, se puede producir oxidación al entrar en contacto con el aire y se puede echar a perder si no se utiliza rápidamente, ¿no? Entonces hay que almacenarlos muy bien. Si no los vas a usar, pues los debes de congelar o los mantienes separados obviamente de otros alimentos crudos, ¿no? ¿Qué tanto vas a comer? Se cree que cuantas más frutas y vegetales consumamos, más beneficios obtiene nuestro organismo. Y es cierto, ¿no? Tú te sientes ligerito, ligerita, sobre todo si tu sistema nervioso predominante es el simpático, pues te lo agradece el cuerpo, ¿no? Y bueno, ahí está esta información para que la tomen muy en cuenta, para que la tomamos en cuenta. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Las fuentes que fueron consultadas fue la Asociación Estadounidense del Corazón, base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y este artículo lo obtuve de holadoctor.net de TV Vicente o T Vicente, los beneficios de que tú no le agregues sal a las ensaladas. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy.

las personas que se acaban de conectar o que empezaron a escuchar el programa pues ya más tarde y lo quieren volver a escuchar, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más, de donde sea que me estén escuchando, cuenten 3 horas más y ahí va a estar la repetición, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.